Dentro hoy de lo que son las citas para este fin de semana, les hemos comentado, bueno, pues diferentes actividades programadas. Estamos también en fechas, como todos podemos imaginar, del cierre de curso para todos los centros educativos. Es el caso, por ejemplo, del Colegio Sagrado Corazón, que es uno de los pocos o el único que va a mantener este año lo que es su tradicional fiesta fin de curso. Lo cierto es que cada colegio e instituto, bueno, pues opta por unas características concretas de esa celebración del fin de curso. También hemos tenido graduaciones estos días atrás, o en otros casos, centros que optan por diferentes actividades lúdicas durante el propio horario lectivo de los centros en estos días. Como decimos, en el caso del Colegio Sagrado Corazón, esta tarde-noche van a celebrar lo que, bueno, pues es un acto de celebración del fin de curso. Tenemos a su directora al otro lado del hilo telefónico, Lola Espejo. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Como decimos, un día en el que te cojo además de últimos flecos, últimos preparativos de cara a lo que es esa celebración del fin de curso esta tarde-noche. Pues sí, nos pillas que estamos con todos los preparativos, queremos que claro, que salga todo muy bien. Ten en cuenta que hace ya dos cursos que no podemos celebrar la fiesta y la verdad que estamos todos súper ilusionados. Entonces, bueno, tenemos mucho ajetreo, pero bien, bien, bien. Sí, como decías, ¿no? La verdad es que es el retorno de esta fiesta fin de curso, puesto que, como todos podamos imaginar, bueno, pues los dos últimos años no se pudo celebrar, y por tanto un reencuentro, ¿no? Y de nuevo volver un poco también a la normalidad en ese sentido. Sí, ya la verdad que hacía falta, las familias también lo pedían, porque, bueno, teniendo precaución, teniendo cuidado, pues la verdad que tenemos que volver a la normalidad. Entonces, pues sí, estamos encantados de volver a abrir las puertas a la familia, porque ya te digo que no han podido estar, este sería el tercer curso que no han podido estar. Así que muy contentos, la verdad que muy contentos. Como decíamos, últimos flecos, preparativos, me decías que el propio alumnado de ensayo también para esa fiesta de esta noche. Coméntanos un poco en qué va a consistir esa celebración. Pues nada, tenemos, cada curso ha preparado una actuación y te lo puedes imaginar, están los nervios a flor de piel porque están ultimando detalles, que no se olvide ningún paso, coreografía y bueno, pues en eso consiste básicamente la fiesta, van a actuar, cada curso tiene su número preparado, después tenemos alguna sorpresita en medio. Y ya te digo, bueno, yo creo que va a ser un éxito. El AMPA también ha puesto una barrita con algún refresquito, algún tentempié, por si a alguien le apetece tomar algo. Entonces, bueno, tenemos de todo, música y diversión asegurada. Así que una jornada muy especial, como decimos, también porque se vuelve, ¿no?, a poder celebrar en ese sentido, ese fin de curso. Creo que con la instalación de toda la logística también al respecto, escenario, sonido, todo eso preparándose, creo que también con colaboraciones, ¿no?, para todos estos preparativos. Claro, siempre contamos con la colaboración del ayuntamiento, ellos nos ceden el escenario y toda la iluminación. Como empezamos a las 9 por el calor, no vamos a empezar antes, claro. Necesitamos también eso, tener el equipo de iluminación, la música, sí, el equipo de sonido es nuestro. Y bueno, que ya se estará escuchando desde la calle porque ya tenemos la música a todo volumen porque hoy es ensayo general, como si fuera la fiesta igual esta noche, hoy ya por la mañana ensayo general. Así que se lo toman en serio, ¿no? Hay ese ensayo previo. No, es totalmente profesional, ¿eh? No creas que esto es... No dejamos ni un detalle a la improvisación, no. Muy bien. Y claro, tengo en cuenta que para algunos niños es su primera fiesta de fin de curso, porque no han podido vivir todavía ninguna. Por ejemplo, los de infantil de 5 años no han podido vivir todavía ninguna. Claro que sí, para algunos será recordar algunas de las fiestas que pudieran vivir, pues ya para los más mayorcitos, y para los más pequeños, pues como decías, ¿no? su primera fiesta a fin de curso, que tendrá lugar en el patio, supongo, ¿no? Con ese escenario. Sí, sí, lo hacemos, por supuesto, al aire libre. Nosotros, como tenemos la cancha, es muy amplia, pues hay distancia de seguridad más que suficiente para que no tengamos que estar agolpados. Y además, bueno, si lo hacemos de forma escalonada, cada curso actúa una hora, entonces, bueno, seguro que vamos a estar muy a gusto, porque además a las 9 ya no hace tanto calor, empieza un poquito a bajar la temperatura y seguro que vamos a estar muy bien. Estamos hablando, Lola, de que el alumnado, ¿cuál es el número del alumnado ahora mismo, o ha sido en este curso en el colegio? ¿Cuántos participantes, por ejemplo, van a integrar lo que es esa fiesta a fin de curso? Todos participan. Desde la ludoteca hasta cuarto de la ESO. Pero pues todos ellos participando, sí. Como decimos, esta tarde-noche a partir de las 9. Y además un evento muy especial porque es la despedida de lo que ha sido este año en el que volvíamos, ese era el objetivo, ¿no? A la normalidad, después de la parte peor o la fase más complicada de la pandemia, se ha podido, bueno, pues poco a poco ir eliminando restricciones y por tanto también es una fiesta en ese sentido, un encuentro de respiro y de celebración por eso, ¿no? Pues sí, la verdad que quién nos iba a decir que en enero, con la cresta, la ola que tuvimos aquí en Ubrique, íbamos a poder celebrar la fiesta de fin de curso, impensable. Pero bueno, es verdad que todo se está encauzando, se está volviendo a la normalidad y creo que teniendo lo que he dicho antes, ¿vale? Precaución, teniendo cuidado, hay que volver a la normalidad y eso, igual que se ha vuelto en la vida, digamos, en la vida de fuera, en los centros escolares, pues hay que volver también. Hemos comentado, ¿no?, que cada colegio, cada centro educativo, pues organiza, ¿no?, el evento con sus propias características. Hay algunos que apuestan por actividades lúdicas durante el propio horario lectivo. En vuestro caso sí que habéis querido retomar lo que es la fiesta tradicional con las actuaciones y fuera del horario lectivo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ya nosotros antes de la pandemia apostábamos por la fiesta de fin de curso y bueno, este año dijimos, pues lo vamos a volver a hacer. Hay muchas opciones, como tú bien has dicho, incluso se puede celebrar la fiesta de fin de curso por la mañana sin que puedan entrar la familia, pero nos apetecía mucho, por lo menos este año, volver a retomar la idea de convivencia en realidad con las familias. Ten en cuenta que no lo hemos visto todo el año, porque las reuniones ya ahora ya son telemáticas. Y ya te digo, nos apetecía volver a abrir las puertas del centro. Muy bien, pues todo ello ya decimos sobre esa fiesta fin de curso esta tarde-noche en el Colegio Sagrado Corazón, que recordemos, lo apuntamos en la jornada de ayer también a través de nuestras redes sociales. Nos hacíamos eco de la inauguración de vuestro nuevo estudio de radio allí en el centro. Vaya, pues sí, ya he visto la publicación, ya. Y muy felices, la verdad que estamos muy contentos. Son días de muchas novedades, ¿no? Pero bueno, muy bien, felices, porque en un principio, cuando se presentó el proyecto de radio, tampoco sabíamos cómo iba a funcionar. Entonces, bueno, montar un estudio de radio sin saber si iba a ser viable, no, claro, no tenía mucho sentido. Pero ya que llevamos 4 cursos, está consolidado, vosotros que siempre colaboráis con nosotros y nos pedís que mandemos los programas, pues ya es que tocaba, era necesario tener un sitio en condiciones donde poder grabar, que con más calidad de sonido, y la verdad que, bueno, el profesorado y el alumnado estamos todos muy contentos, muy satisfechos. Y la verdad que fue ayer un acto muy muy bonito, sencillo, pero pero fue bonito, la verdad. Sí, sí, para recordar. Además de lo que es el propio estudio en sí, ahora lo comentaremos, pero como tú decías también, ¿no? Pues incluso celebrar lo que es la cuarta temporada de ese proyecto que se ha consolidado completamente, como pueden comprobar nuestros oyentes, lo han ido comprobando los viernes en nuestra programación de la mañana. Pues sí, los alumnos siguen súper ilusionados porque, aparte de que nosotros lo ponemos aquí en el centro, y claro, lo escuchan los alumnos más pequeños, solo porque lo hacen tercero y cuarto de la ESO, como bien sabéis, ellos es un orgullo y una ilusión enorme que se escuche en Radio Ubrique. Incluso los padres nos lo piden y nos dicen que los que están trabajando a lo mejor en una fábrica, ¡ay, nos encanta el momento porque nos aporta, como bien decía alguna vez, nos aporta frescura, es como un descanso y nos encanta escucharlo! Así que no, a seguir para adelante. Claro que tendremos sí. Que innovar algo, alguna innovación aportaremos en septiembre, pero bueno, eso todavía queda, tenemos el verano para pensar. Queda para la próxima temporada, sí. La que será la quinta, que contará con, bueno, pues esos recursos novedosos con los que vais a disponer allí en el centro. Habéis insonorizado, ¿verdad?, una sala, y allí, bueno, pues como comentaba, evidentemente vais a poder realizar las grabaciones, ¿no?, con mayor calidad. Claro, está totalmente insonorizada y, bueno, aparte hemos adquirido un micrófono profesional, entonces yo creo que, bueno, eso va a repercutir en la calidad del sonido, seguro. Pues que, bueno, ya veremos, ¿no?, a partir de septiembre. Toda una apuesta, claro que sí, por la radio, y va a ser toda una cantera, ¿eh?, el Colegio Sagrado Corazón de cara al futuro. Y desde luego es una forma de conectarlos con los medios de comunicación, y en ese sentido la participación, ¿no?, que el alumnado va haciendo cada año. Yo apuesto siempre, ¿vale?, por los medios de comunicación, por la repercusión oral, y el alumnado, yo te digo, está encantado. Tengo ahí una cantera ya de periodistas que quieren ser periodistas, que no sé dónde vamos a meter tantos periodistas, pero bueno... Bien, la verdad que, y además que eso se le está notando, la mejora de la expresión oral, porque claro, después ellos se escuchan y si han cometido algún fallo, pues ya saben que para el próximo programa quieren mejorarlo. Entonces yo, pues te digo, apuesto por el programa 100% y agradecida siempre a vosotros, siempre. Pues transmítele desde luego a todos ellos, todas ellas, nuestra enhorabuena, y por supuesto seguiremos a partir del otoño, regresaremos con la nueva temporada. Pero hoy y queríamos además, sobre todo, destacar lo que es la celebración del fin de curso, esa fiesta a partir de las 9 de la noche en el Colegio Sagrado Corazón. No sé si hay algo más que apuntarnos, Lola. Pues no, nada más, ya eso, estamos con los preparativos. Tenemos el fin de curso, esperemos ya que nos quedan 3 días la semana que viene. Tenemos excursiones, fiesta del agua y ya lo que, pues nada, disfrutar estos días que nos quedan y poco más. Despedirnos ya que nos hace falta descansar a todos. Claro que sí, pues felices vacaciones para todo el centro, para toda la comunidad educativa que nos está escuchando, de todos los colegios e institutos de nuestra población que se están despidiendo ya en estas jornadas. La próxima semana llega ya el fin de curso oficial, el cierre de las clases. Y nada, Lola, agradecerte como siempre que nos haya ofrecido toda la actualidad sobre el Colegio Sagrado Corazón, y volvemos después del verano o antes para comentar también novedades, por supuesto. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.